viva merengue, viva merengue, merengue sabroso, merengue negrito, viva merengue, viva merengue, merengue sabroso, merengue negrito, viva merengue. Viva merengue sabroso. Viva merengue, merengue sabroso, merengue negrito, viva merengue, viva merengue, merengue sabroso, merengue negrito, viva merengue, merengue sabroso, merengue negrito, viva merengue, merengue sabroso, merengue negrito, viva merengue. Si quiere bala, bala, bala, goza merengue. Tú tienes que bala este conmigo. Si quiere bala, bala, bala, goza merengue. Tú tienes que bala este conmigo. Para pasar, va a vacilar, para gozar, para cantar, va a vacilar este conmigo. Viva merengue, merengue sabroso, merengue negrito. Viva merengue. Viva merengue, merengue sabroso, merengue negrito. Viva merengue, merengue sabroso, merengue negrito. Viva merengue, merengue sabroso, merengue negrito. Viva merengue. Si quieres bala, bala, bala, goza merengue. Tú tienes que bala este conmigo. Si quieres bala, bala, bala, goza merengue. Tú tienes que bala, bala, este conmigo. Para vacilar, para gozar, para cantar. El merengue, el merengue, el merengue conmigo. Viva merengue, merengue sabroso, merengue negrito. Viva merengue, merengue sabroso, merengue negrito. Viva merengue. Viva merengue, merengue sabroso, merengue negrito. Viva merengue, merengue, merengue sabroso, merengue negrito. Viva merengue. bala bala goza merengue. Tú tienes que bala bala este conmigo. Si quieres bala bala bala goza merengue. Tú tienes que bala este conmigo. Para bala, para vacilar, para gozar, para cantar, para chupar, para gozar. Viva merengue. Viva merengue, merengue sabroso, merengue negrito. Viva merengue. Viva merengue, merengue sabroso, merengue negrito. Viva merengue. Viva merengue, merengue sabroso, merengue negrito. Viva merengue. Viva merengue, merengue sabroso, merengue negrito. Viva merengue. Si quieres bala bala vas a gozar merengue. Tú tienes que bala bala este conmigo. Tú tienes bala bala bala goza merengue. Tú tienes que bala este conmigo. Para bailar, para vacilar, para gozar, para cantar, para chupar, para bala bala merengue. Viva merengue, merengue sabroso, merengue negrito. Viva merengue, viva merengue, merengue sabroso, merengue negrito. Viva merengue. Viva merengue, merengue sabroso, merengue negrito. Viva merengue, viva merengue, merengue sabroso, merengue negrito. Viva merengue, viva merengue, merengue sabroso, merengue negrito. Viva merengue. Si quieres bala bala bala goza merengue. Tú tienes que bala bala este conmigo. Para vacilar, para gozar, para conmigo. Tú tienes que bala bala este conmigo. Para vacilar, para gozar, para cantar, para chupar. Merengue, merengue sabroso, merengue negrito. Viva merengue, viva merengue, merengue sabroso, merengue negrito. Viva merengue, viva merengue, merengue sabroso. Viva merengue, merengue sabroso, merengue negrito. Viva merengue, viva merengue, merengue sabroso, merengue negrito.